Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985142345. Repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y también ahí en el blog de la emisora en radiocrash.org nos podéis escuchar en directo, descargar a vuestro reproductor portátil y si lo preferís, pues la radio a la carta. Ya sabéis, cuando estéis navegando, trabajando delante del ordenador y en fin, nos ponéis por ahí de fondo y os hacemos compañía. También aprovechamos el inicio del programa para recordaros de que estamos en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter. Nos podéis seguir, estar al tanto de las últimas novedades e inclusive ideas, sugerencias y, como no, también haceros seguidores de la emisora si esparcemos más nuestras ideas, nuestros deseos y todos nuestros programas llegan a más gente. Y ya sabéis que cuanto más mejor, aunque estamos en el mundo mundial, pues bueno, esto de abarcar el mundo es un poco de esa manera, ¿no? Y ya al inicio del programa, pues saludamos, como no, a los compañeros y amigos de la emisora hermana Radio Nava, que redifunde este espacio musical los martes a eso de las 4 de la tarde y los sábados a las 2 de la tarde. Así que ya sabéis, también en esa frecuencia nos podéis escuchar y también a través de sus emisiones en internet. Y como viene siendo habitual, al mando de este buque sonoro que ahora se inicia y encargado de la dirección, realización, asuntos técnicos, pero sobre todo y especialmente presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un día más en las ondas de Músicas en la Tarde. Hoy el programa es muy especial. Se los vamos a dedicar a un músico que no hace mucho escuchábamos uno de sus últimos trabajos, que estaba grabado precisamente aquí en nuestro país. Se llevaba por título Open Continuo. Era un doble CD interpretado por la Sinfónica de Canarias y dirigido, digamos, interpretaban la música de un músico que, valga la redundancia, que aquí siempre hemos tenido como muy aprecio y que siempre le hemos seguido la pista, aunque ha sido un poco, bueno, un seguimiento de la pista un tanto, digamos, efecto Guadiana, ¿no? Que no aparece y desaparece, y he de reconocer que lo tenía un poquito abandonado, pero bueno, este año parece que estamos de nuevo revolviendo a encontrar nos estamos volviendo a encontrar con Wim Mertens, ¿no? Y lo que os decía, ese disco era el Open Continuo, el 28 de junio de 2008 estaba grabado aquí en Canarias con la Orquesta Sinfónica de Tenerife. Bueno, un disco que si buceáis, yo creo que hace un par de meses, ¿no? No tengo la fecha aquí a mano, pero bueno, hace un par de meses que lo pusimos y un verdadero paseo por toda esta obra magna de este músico. Bueno, diréis, ¿y por qué es tan itinerante, ¿no? Lo hemos dejado atrás y ahora lo volvemos a retomar. Bueno, pues la producción discográfica de Wim Mertens es realmente inabarcable. Yo le calculo así a ojo, no he echado la cuenta, pero la última vez que entré tenía unos 60 y pico, hace ya tiempo, con lo cual ahora mismo podemos hablar de 70 cajas de discos, ¿no? Digo lo de cajas, porque en algunos de los CDs publicados, pues hay trabajos con 4, 6 y hasta 10 discos independientes, con lo cual os podéis imaginar que la producción de este hombre es literal y absolutamente inabarcable, al menos para quien pues habla, ¿no? O sea, es dificilísimo de seguir la pista a este músico, ¿no? Así que pues por eso de ahí un poco que vamos y venimos en la capacidad creativa de este grandísimo hombre. Bueno, pues lo que os decía, hoy le vamos a dedicar el programa. Vamos a hacer un pequeño repaso, un pequeñísimo, casi ínfimo, de lo que es, habida cuenta, de toda la producción que tiene Wim Mertens. Nos centraremos en algunos de sus discos de una forma aleatoria. Escucharemos un par de piezas de cada uno, iremos, vendremos, en fin, para que tengáis un poco una muestra y que conozcamos todos qué es lo que hace este hombre. ¿Motivo? Bueno, principalmente porque nos gusta, ¿no? Y porque es un buen, pero que muy buen músico, y hay que conocerlo, es fundamental ya en la historia de la música, pero sobre todo y especialmente porque este sábado 4 de mayo de 2003 va a actuar aquí en Gijón en el Teatro Jovellanos. Sí, habéis oído bien. Va a actuar en el Teatro Jovellanos de la ciudad de Gijón a eso de las 8:30. Va a actuar en formación de trío piano-voz, que va a ser él el encargado de interpretar, el propio Wim Mertens, y va a estar acompañado por un violín y un chelista. El chelista, he estado leyendo ahí en internet, va a ser sustituido en este mes de mayo por otro compañero suyo que también toca los vientos, con lo cual a lo mejor aquí en la ciudad de Gijón pues tenemos la oportunidad de escuchar un trío diferente al que ha estado, digamos, en esta pequeña gira por España en este mes de abril. Así que, bueno, estaremos atentos. De todos modos, Wim Mertens, pues bueno, esta es una de las formaciones que tienes. Luego tiene un pequeño ensamble, el Soft Verdict, también actúa él solo. En fin, tiene una, digamos, plasticidad, una elasticidad de la actuación en directo, digamos que considerable, ¿no? Bueno, pero ya basta ya de tanta cháchara. Nos vamos a concentrar simple y llanamente en su música, que es lo que nos interesa. Vamos a disfrutar de sus capacidades creativas a lo largo de todo. Bueno, pues desde los años 80, desde mediados de los años 80, 84, empezaremos en uno de sus trabajos hasta llegar al año 2011, ¿no? Y lo que os digo, hay que tener presente que vamos a escuchar una pequeñísima, una pero que muy pequeña muestra de todo lo que es capaz de hacer este hombre, ¿no? Así que os sirva de recordatorio, lo quiero recordar y dejar muy claro, porque a lo mejor muchos de vosotros lo conocéis la obra y decir, bueno, pues tenía que haber sonado este disco, tenía que haber sonado aquella otra pieza. En fin, es una pequeña muestra. 70 discos, queda dicho todo, es imposible abarcar lo que este hombre está haciendo y seguirá haciendo, puesto que, bueno, en fin, el ritmo que tiene, pues haceros una idea, ¿no? Va poco más que a disco por año, si no va más, y en fin, bueno, a lo que vamos. Vamos a escuchar un trabajo, una de las primeras piezas que vamos a escuchar, la primera pieza en concreto, la vamos a centrar en un trabajo del año, precisamente del año 2010, ¿eh? Uno de sus últimos, entrecomillados, discos. ¿Qué hacía Wim Mertens en el año 2010? Bien, pues así sonaba Wim Mertens. Thank you. Bueno, pues este era el tema que Wimmertens nos ofrecía en el año 2011 en un título que renunció a decirlo, puesto que debe de estar en una especie de, pues yo no sé si alemán, flamenco o bueno, algún idioma de estos. Recordad que Wimmertens es belga, en una de las biografías dice que ha nacido en la parte francófona, en la otra flamenca, o sea que me imagino que ha estado entre las dos vertientes, ha nacido ahí, entre dos aguas, entre, o sea, que él habla francés, también el flamenco y el inglés, o sea, español también, porque estuvo en un momento dado, yo creo que en la década de los 80-90, estuvo, creo recordar, no sé si sigue, ¿eh? Esto lo dejamos entre paréntesis, con una de la música, con una intérprete de un instrumento que él conoció pues en la orquesta en el Soft Benedict y se casó con ella durante un tiempo, creo recordar que se han separado al final. Pero bueno, esto es un poco de prensa amarilla, así que con lo cual tenemos que a Wimmertens pues habla como mínimo unos cuatro lenguas y lo que acaba de sonar, que era su voz, básicamente son sonidos sin ningún tipo de, no le busquéis un idioma o tal. A veces parece ser que utiliza algo de latín y francés antiguo, pero digamos que son palabras como muy sueltas, muy contadas, para darle la sonoridad adecuada a la composición, a la interpretación que está haciendo, ¿no? Las letras no tienen, son sonidos onomatopélicos, sin más, que el propio Wimmertens interpreta y se inventa, o sea, utiliza la voz como un mero instrumento. Bien, vamos a seguir con otro de los temas. En este caso, pues bueno, lo que tiene la música y la radio es que viajamos en el tiempo, retrocedemos y nos vamos a la actualidad. Así que nos vamos a la década de los 90 y allí con un disco, el, vamos a ver si lo vemos, porque en fin, el Jardín Close, el Jardín Close, pues nos ofrecía esta estupenda composición. Thank you. Juguetón donde los haya por parte de Wim Mertens, ahí jugueteando con la voz, los vientos, en fin, un tema complejo donde él demostraba toda su capacidad creativa y compositiva. Recordad que Wim Mertens estudió ciencias políticas, luego sacó la carrera de musicología y, digamos, comenzó a ser relativamente conocido por Europa con un libro que era La música repetitiva americana, en la cual el que realizaba el prólogo era precisamente Michael Nyman, que junto ellos dos, más Gavin Variants, podemos decir que son los que representan, digamos, la música repetitiva o minimalista en la Europa continental, ¿no? También hay que decir de que Wim Mertens en esa década, en los finales de los 70, principios de los 80, fue el encargado de organizar conciertos, pues para Steve Reich, Terry Riley y como no, Philip Glass, los digamos músicos repetitivos americanos que él admiraba mucho y que los estudió, de ahí el libro, ¿no? Así que bueno, este apunte biográfico y también decir por últimas cosas que él en varias declaraciones siempre ha dicho que hace música, digamos, por mera casualidad. Bien, seguimos en la década de los 90, más en concreto en el año 95, nos vamos con un trabajo o con otro trabajo discográfico y vamos a escuchar una pequeñísima muestra de lo que nos hace Wim Mertens. Thank you. Bueno, pues en el anterior tema que escuchábamos, Wim Mertens jugaba con el viento y con la voz, pues aquí se nos ha, digamos, divertido utilizando única y exclusivamente los instrumentos de vientos, la magia creativa de este hombre, de este grandísimo compositor y, sobre todo, inmensamente prolífico. Bien, seguimos en la década de los 90 y vamos con un disco un poco especial, ¿no? Es un disco, digamos, diferente, vamos a decirlo así, entrecomillado, ¿no? Un poquito diferente a lo que nos tiene acostumbrado Wim Mertens. Es el disco Jeremías, es un disco única y exclusivamente de piano y voz, un disco que, bueno, rompe un poco, por así decirlo, en los trabajos todos anteriores y posteriores, de alguna manera, ¿no? Que nos ha hecho Wim Mertens, ¿no? El disco está dedicado, bueno, precisamente pues a Jeremías. Wim Mertens siempre ha tenido también una especial delicadeza a la hora de poner el título de las canciones. Es un poco muy, digámoslo así, no sé, irónico, ¿no? Entrecomillado. Y también, bueno, pues lo mismo utiliza el inglés, el francés, el alemán, el flamenco, lo que le venga en gana. Y en este disco de Jeremías, pues por ejemplo, utiliza precisamente el hebreo. El tema que vamos a escuchar se titula Kof y evidentemente Kof, no sé cómo se dice, ¿no? Estamos hablando en hebreo. Y ahí aparece lo que es la voz y el piano del propio Wim Mertens. Thank you. Bien, pues así suena este disco Jeremías, un disco realmente especial, como muy bien habéis podido oír, y que si lo escucháis de continuo, bueno, pues a buen seguro que os traslada a algún que otro sitio realmente sugerente y peculiar, ¿no? Deciros que sobre todo la primera pieza a la que abre este trabajo discográfico llamado CAF dura 22 minutos, es una cosa realmente excepcional y muy, pero que muy sensitiva, y que a buen seguro, pues eso, en fin, os encantará, ¿no? Un disco muy... muy recomendable. Yo os recomiendo fervientemente que si tenéis oportunidad escuchéis el Jeremías tranquilamente, lo dejéis ahí sonar y disfrutéis larga y plácidamente de este trabajo que, como bien habéis escuchado, es simplemente piano y voz, pero tiene unas melodías realmente impresionantes. Bien, seguimos, vamos con el paso, volvemos nuevamente atrás al año número 1984 con un disco, digámoslo así, fundamental en la historia de la música y fundamental también para mí, pero bueno, eso lo hablaremos más tarde, ¿no? Me estoy refiriendo al Maximum's The Audience, que era la banda sonora por una pieza de teatro, por así decirlo, ¿no? Lo de la banda sonora, bueno, la música que acompañaba a una pieza de teatro levantó su polémica porque la música era, digámoslo así, estamos en el año 84, rompedora, y en fin, hubo una cierta polémica y fue de alguna manera el trabajo que dio a conocer de alguna manera y asentó ya a Wim Mertens, ¿no? Vamos a escuchar un tema cortito. El más corto del disco dura 4 minutos y poco, porque más adelante, para el final, bueno, pues escucharemos un tema fundamental en la historia de, digamos, de Wim Mertens y sobre todo de este trabajo discográfico del Maximum's The Audience, que también os lo recomiendo personalmente y que no puede faltar en la discoteca, ¿no? El tema que vamos a escuchar, se titula Fuzzy, está interpretado al piano por Wim Mertens y la voz que vais a escuchar es de Mike Powells y suena de esta manera. Thank you. Bueno, una composición realmente deliciosa, espectacular, que venía contenida en ese disco ya mítico en la carrera musical del autor, que es Wim Mertens, y la de otros muchos aficionados a la música que de alguna manera, bueno, pues nos rompió, nos abrió, en fin, nos descubrió unos nuevos sonidos, y de ahí, desde ese momento, pues bueno, no hemos dejado de escuchar a Wim Mertens y a otros muchos sonidos. Bueno, en fin, hay que tratar de sobreponerse a esta verdadera maravilla. Y bueno, lo que os decía al principio, ¿no? El Maximum de audiencia es fundamental en la historia de la música. Bien, nosotros seguimos, vamos, cambiamos de tercio, avanzamos unos cuantos añitos, volvemos a la década de los 90 con un disco, bueno, en fin, ¿qué queréis que os diga, no? Tú, cualquiera de Wim Mertens, hay gente que me pregunta, ¿no? Me dice, oye, ¿qué me recomiendas de Mertens y tal? Y yo siempre lo digo, ¿no? Salvo, bueno, pues este, podríamos decir el Maximans, el Jeremías, que es un disco realmente peculiar y curioso que hay que escuchar plácida, tranquilamente, y dejarlo ahí que suene, y ya veréis cómo se engancha también. Bueno, pues cualquier otro, pues nos sirve, ¿no? Y en concreto nos quedamos con el Valor Integral, donde hay una serie de piezas realmente fantásticas y maravillosas, como este de que lleva por título La Fin de la Visite, que suena a continuación. Thank you. demostración de lo que es capaz de la fuerza rítmica, y sobre todo yo este tema lo califico de, al menos a mí, ¿no? Me produce, digamos, alegría espiritual, ¿no? Aparte de poder tener ritmo y de moverte o de bueno, pues no sé, ¿no? De eso de que te pega un pequeño subidón, a mí me alegra un poco el espíritu, ¿no? Es impresionante ver cómo utiliza los vientos Wim Mertens, no solo en esta ocasión, sino en otras muchas. Y, en fin, una verdadera pieza, una delicia de ese valor integral, otro disco fundamental. Bueno, todos, lo que os decía al principio, ¿no? Todos los de Wim Mertens nos sirven eso. Y es un amigo, ayer leía estos días, ¿no? Por internet, un poco acerca de Wim Mertens, ¿no? Y creo que había la crítica de uno de sus discos. Uno de ellos lo definía muy bien, ¿no? Es un amigo de toda la vida que siempre hay algo cada vez que charlas con él que te resulta la conversación diferente, ¿no? Wim Mertens tiene esa peculiaridad, ¿no? Es un amigo de toda nuestra vida, nos produce un gusto enorme escucharlo. Pensamos que siempre dice lo mismo, pero siempre hay algo que lo hace diferente. Thank you. este tema a mí realmente me transporta y me encantaría que durara más y que volviera otra vez en un principio. En fin, ya sabéis, siempre hay algún tema, algo que nos toca una fibra, no sabemos definir muy bien, y a mí este tema realmente me toca no una fibra, sino toda la fibra muscular, digamos, de mi espíritu. No me preguntéis por qué, pero me parece un tema realmente delicioso y la única pega que le encuentro es, bueno, pues que no dura más y que Wimmertes no nos vuelva a repetir toda la pieza, porque, bueno, en fin, me resulta incansable, ¿no? Es una verdadera delicia. Bien, seguimos. Hay que sobreponerse a este pequeño shock, este pequeño trauma, digamos, placentero, ¿no? Que es lo que importa, ¿no? Que sean placenteros con la música de Wimmertens, que os recuerdo que este sábado 4 de mayo de 2013, a eso de las 8:30 de la tarde, va a actuar aquí en Gijón, más en concreto en el Teatro Jovellanos. Así que ya lo sabéis, acompañado de un trío, en principio por un violinista, un chelista más piano y voz. Como os decía al principio, es probable que el chelista sea sustituido por otro músico que también toca los vientos y que lleva a Mertens acompañando desde hace la friolera de, bueno, desde el principio de su carrera, ¿no? Vamos a esperar al concierto para saber si es el chelista o es este otro músico el que lo sustituye, ¿no? Decían, digamos, en esta pequeña gira en la que se marca Mertens, como os decía al principio, bueno, pues en mayo iba a ser sustituido el chelista por este otro músico. Bueno, lo dejaremos ahí. Nosotros seguimos, vamos con otro de los temas rítmicos, alegres y contundentes que Mertens nos sabe componer. Thank you. Bueno, pues así nos cantaba, entrecomillado, en esta pieza Wim Mertens. Bien, nosotros seguimos y nos vamos al trabajo, a ese trabajo del año 2011, de nombre impronunciable, si queréis lo intento, ¿no? Digamos que, vamos a ver, el disco se titula, leyéndolo de, así, españolizándolo, ¿no? El C versus Z. Bueno, uno, para que lo sepáis, es un disco que tiene como unos caballos, bueno, es una fotografía de unos caballos corriendo, trotando por una carretera de asfaltos. Bueno, pues ese es el disco y vamos a escuchar un tema que renuncio directamente a intentar decir el título. Thank you. Bueno, pues este es el tema de este año del 2011 en ese disco y de título tremendamente largo e impronunciable, al menos para mí, ¿no? Un tema que nos puede acercar un poquito a lo que vamos a escuchar este sábado, el día 4 de mayo, ahí en el Jovellanes, ¿no? Donde había piano y cello en esta pieza, también aderezado, pues bueno, con el arpa, ¿no? Lo cual no nos hace el sonido del concierto. Lo cierto es que estuve buscando, ¿no?, todas las piezas o todos los trabajos discográficos donde podíamos, bueno, aproximarnos al sonido, ¿no?, que Mertens nos va a ofrecer el trío en directo, y la verdad es que no hay, ¿no? Tal vez esta sea la mayor aproximación, pero bueno, no tenemos así y ni siquiera el propio Mertens creo que tenga un trabajo dedicado en trío, ¿no? Siempre se ha acompañado con diversas orquestaciones, diversas agrupaciones, lo cual difiere bastante del directo, ¿no? Aún así, a todo, bueno, yo me imagino que le pegará un inmenso repaso a todo lo que es su carrera discográfica, eso sí, adaptado a ese formato trío, e indudablemente alguna que otra pieza al piano que, bueno, dentro de unos minutos escucharemos en las piezas inolvidables de este compositor, de Wim Mertens. Bien, nosotros seguimos y vamos con otra pieza así también un poquito más tranquila y que se titula Todo es visible. Bueno, pues esta era la composición, realmente preciosa ese piano, en fin, toda una delicia de Wim Mertens, que os recuerdo, este sábado 4 de mayo de 2013 va a actuar aquí en Gijón, en el Teatro Jovellanos, enmarcado en una pequeña gira por nuestro país, por España, que ya comenzó en este pasado mes de, abril, perdón, ya voy más, ya quiero adelantar más de la cuenta. Bien, nos volvemos otra vez al Open Continuo, al disco en directo grabado aquí en las Canarias, en nuestro país, con este tema rápido y con contundente. Decía rápida y contundente Wim Mertens en directo en este Open Continuo, que ya sabéis, lo podéis ahí escuchar prácticamente en su totalidad en el programa emitido en el mes de enero, más en concreto en la fecha del 9 de enero de este año de 2013, aquí en el Archivo Sonoro de Músicas en la Tarde de Radio Crash, en esta vuestra, nuestra emisora. Y estamos hoy dedicando el programa en exclusiva a Wim Mertens con motivo de ese concierto que va a celebrar, nos va a dar aquí en Gijón, el sábado 4 de mayo de 2013, a eso de las 8:30 de la tarde, en formación de trío. En sí estamos aprovechando pues para darle un pequeño repaso y que conozcáis, que disfrutemos todos, bueno, pues lo que es capaz de hacer este hombre, que ya lleva la friolera de unos 30 años o 30 y pico, en fin, no quiero echar la cuenta, porque el otro día, ayer en concreto, llamaba a mi buen amigo Juanma para decirle que venía, ¿no? Que a ver si podía venir al concierto, por motivos laborales no puede asistir, pero así hablando con él, pues estábamos echando unas cuentas de que hace aproximadamente unos 20 años que no lo vemos en directo, ¿no? O sea que, en fin, todas estas ganas, este deseo, aquellos gratos recuerdos de la década de los 90 de verlo aquí en directo y en los 80 en el Teatro Jovellanos y otra vez en el Campo Amor, bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos disfrutamos, como qué nos ofrece Wim Mertens, pero a buen seguro que vamos a disfrutar muchísimo con él. Y bueno, vamos a continuar y lo vamos a hacer ya, estamos digamos en la parte final, diréis, bueno, queda un poco de tiempo, ¿no? Sí, pero bueno, he dejado para el final, para esta parte final, unos temas ya clásicos e inolvidables, aunque hablar de temas clásicos en Wim Mertens es, en fin, ¿qué queréis que os diga? No todo en él es ya, digamos, clásico, cualquier música, cualquier disco que escuchemos se torna clásico, pero bueno, hay siempre unos temas que predominan más sobre otros y que dentro de la, digamos, pues eso, ¿no? De la memoria popular, vamos a decirlo así, ¿no? De la memoria popular se nos ha quedado grabado, digamos, a sangre y fuego, y es precisamente lo que vamos a escuchar, ¿no? Vamos a oír un tema, bueno, un par de ellos que venían contenidos en otro disco, bueno, pues ya fundamental en la historia de este hombre, ¿no? El disco se titulaba Usura, era del año, no lo veo por aquí porque, bueno, ya sabéis, ¿no? Sí, del año 89, yo creo que eso publicado en España, ¿no? Yo creo que es del año 87, 88, anteriormente. Bueno, lo cierto es que era década de los 80, allí venían temas ya inolvidables, que es los que vamos a escuchar precisamente, y lo iniciamos con este Close Cover que, bueno, a buen seguro hará la delicia de todos vosotros. Thank you. Bueno, tema realmente fantástico, inolvidable dentro ya de la discografía, de la amplísima discografía de este hombre, de Wim Mertens. Vamos con otro de los temas que venían contenidos en este trabajo y que también ostenta el título, ya digámoslo así, de Universal, ¿no? Me estoy refiriendo, como no, al Strangler for Pleasure. Pues este era el Strangler for Pleasure, uno de los temas ya inolvidables, clásicos, clásicos donde los haya, de este hombre, de Wim Mertens, que venía contenido precisamente en ese trabajo Usura, que yo os decía que era anterior al 89. Bueno, 89 se publicó en nuestro país, pero sí, grabado originalmente en el año 1981-1982. Bien, nos vamos a despedir, pero como tema final os voy a dejar ya uno de los grandes clásicos. El tema se titula Lear, venía contenido en ese trabajo que lo lanzó a la fama, el Maximans de Audience, Dance, en el cual lo descubrimos todos, absolutamente todos. Antes de pasar a decir por qué hemos descubierto a Mertens y por qué se asentó con este trabajo, al menos personalmente, de recordaros por último que hoy hemos dedicado el espacio precisamente a este hombre, a este músico y compositor e intérprete, digamos, Wim Mertens, que va a actuar este sábado 4 de mayo aquí en Gijón, en el Teatro Jovellanos. Se ha marcado una pequeña gira por nuestro país, por diferentes ciudades de nuestro país, en formación de trío. Y hoy le hemos dado un pequeñísimo repaso, porque tengo que revolver a recordaros, aunque parezca pesado, de que es un hombre que tiene aproximadamente unos 70 discos y algunos de ellos con cajas de discos, cajas, y algunos de ellos pues tiene en su interior pues 4, 6 y hasta 10 discos en una misma obra, con lo cual, bueno, pues es realmente imposible y literalmente inabarcable la obra de este músico, ¿no? Hoy le hemos dado un pequeñísimo repaso para que los que no conozcáis a Wim Mertens, pues bueno, os despierte la sed, el deseo de escuchar cosas de este hombre. Y para los que lo conocemos, pues bueno, disfrutar una vez de nuevo, que como decía anteriormente, hace aproximadamente unos 20 años que no veíamos a este hombre en directo, que no venía aquí a nuestra tierra a interpretar su música, así que otra oportunidad de oro de volver a redescubrir, a disfrutar con este músico. Bien, y nos vamos a despedir con ese tema, con el Lir, 18 minutos de gloria bendita, de música por todos los lados y una composición realmente excepcional e inolvidable de este músico, de Wim Mertens. Allá por el año 84 compuso esta banda sonora para una pieza de teatro, armó polémica y a partir de entonces lo conocimos todos. Digo que lo conocimos porque, bueno, pues uno en la ingenuidad de su juventud pues pensaba que con 3-4 discos de alguna manera completaría la discoteca, ¿no? Lo cierto es que llegó este hombre, Wim Mertens, como un elefante en una cacharrería. Yo escuché este trabajo, lo recuerdo que en la FM, allí, aquí en Asturias, ¿no? Cuando acababan los 40, ya por sus inicios en la década de los 80, había un programa que se llamaba El Expreso de Medianoche. Creo que lo presentaba Enrique Hueres, pero no, ese detalle no me acuerdo muy bien, ¿no? Lo cierto es que a eso de las 11 de la noche, entre pop inglés y de Bristol y de los Smith y de los todas aquella plétora de músicos, ¿no? De repente un día ponía alguna que otra cosa y de repente un día sonó precisamente esto, ¿no? A Wim Mertens. Yo me quedé así con la boca abierta, lo llamé, le dije, oye, ¿qué es esto que acabas de poner, no? Y me dice, ¿te gustó? Sí, a mí me pareció estupendo, le respondí y me dice, mira lo que dice aquí un hombre, un crítico de este trabajo, ¿no? Y decía que este era un disco para un hombre entre un millón y él me lo preguntó. Yo le dije, mira, déjate de pamplinas, dime el nombre de este músico que yo lo quiero tener porque me gusta y me resulta tremendamente interesante. Y así fue como comenzó toda una aventura con este disco. Este trabajo me abrió, digamos, la mente y no os digo nada cuando años después, yo lo fecho en el año 1985-1986, Wim Mertens vino por primera vez a España. Recordaré siempre que entré en el Teatro Campoamor, allí estaba el piano. Mi juventud, mi bisoñez, me hacía dudar un poco de si me iba a gustar aquello o no. El piano, en este disco hay varias piezas de piano, pero también hay orquestaciones, y dudaba, ¿no? Y allí nos salió este hombre, Wim Mertens, su blanca palidez, con su camisa blanca, se sentó al piano y la música, la magia, apareció.